Oh, capitán, mi capitán. ¿Saben de dónde es eso? ¿Nadie lo sabe? ¿Ni idea? Es un poema de Walt Whitman dedicado a Abraham Lincoln. En esta clase pueden llamarme señor Keating. O si son más atrevidos, oh capitán, mi capitán. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes 8:30 de la tarde, repetición del programa domingo 10 de la mañana, y el podcast del programa lo tenéis desde el viernes por la noche en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, y este es un fin de semana que está con muchas ofertas. Multitud de estrenos. Los que se nos ha quedado pendiente de la semana pasada y la cantidad que se estrena, bueno, vamos a tener que acelerar. Sí, sí, tenemos un programa, hay que comprimirlo porque además tenemos entrevista. Sí. Tenemos a la directora Daniela Fegerman, que estrena La adopción. Que viene de haberse presentado en la sección oficial de Valladolid. Y además también tenemos, ¿no?, para hablar de ella, La espiga de oro de la Seminci de Valladolid y la otra película que fue premio a la mejor dirección. Así que rápidamente nos vamos a hablar de los estrenos del fin de semana y empezaremos hablando de lo que fue el preestreno de Agárralo como puedas. Además, ayer jueves en los cines Yelmo, Deuda de Honor. Estrenos de la semana. ¿Conoces a una mujer llamada Mary B. Cady? No, señor. ¿Quién es Mary B. Cady? Mary B. Cady fue una gran mujer formidable. Pues fue una gran mujer. Estamos escuchando el tráiler, el corte de audio de Deuda de Honor, el preestreno de Agárralo como puedas esta semana en los cines Yelmo. Este western crepuscular protagonizado y dirigido por Tommy Lee Jones, junto a él Hilary Swank y Meryl Streep, que salen un papel pequeñito, pero que también hay que destacar. La segunda película dirigida por Tommy Lee Jones, y es un western atípico, es un western del que no habíamos visto nunca, a estos personajes tan descarriados por la viña del señor, nunca mejor dicho. Una película interesante, apasionante y dura, muy dura. Sobre todo realista, nos hace ver un oeste al que no estábamos acostumbrados. Porque hasta ahora el western pues ha sido más bien una sucesión de historias, ¿no? Con personajes más o menos épicos que reproducían la violencia de las tragedias griegas. Pero aquí lo que ha destacado en la dirección de Tommy Lee Jones, y creo que ya lo había hecho en su anterior película, en Los tres entierros de Melquiades, es la realidad de la violencia en ese territorio tan difícil que es Texas. Por cierto, él ha nacido en Texas. Él es un tejano de verdad, auténtico. Una soledad tremenda, se ve en la película, esos personajes. La violencia de la naturaleza, sí. Una tierra difícil. Los que trabajan la tierra lo hacen sobre terrones todos secos. En la película está tan bien fotografiada y está tan bien dirigida que percibías el frío, la brutalidad de casi desérticas zonas. Y bueno, pues y unos personajes perdedores todos, personajes todos, que no sabemos cómo se puede sobrevivir ahí, ¿no? Nos damos cuenta que, bueno, pues lo que nos han costado hasta ahora sobre el western no es lo que nos está contando Tommy Lee Jones en Los tres entierros de Melquiades, que lo hizo con un gran guionista, con Guillermo Arriaga, el guionista de Iñárritu, este director que es súper conocido. Bueno, pues ahí nos contaba la diferencia de relación que había actualmente, de forma contemporánea, entre los vaqueros norteamericanos y los trabajadores, los braceros, los trabajadores mexicanos que van ahí y que trabajan igual que ellos, pero no tienen las mismas condiciones. Y ya entonces nos dimos cuenta que Tommy Lee Jones era un actor excepcional y que su ejercicio en hacer la dirección iba muy bien encaminada, pero aquí nos ha deslumbrado, ¿eh? Nos ha hecho ver que sabe mucho de cine, denuncia el problema de la mujer en el año 1850, que me imagino que sería en cualquier parte del mundo, pero hay más. Yo creo que hasta denuncia muchísimas cosas en esta película. Sí. La esclavitud, la mujer, por supuesto, es el principal eje. La mujer es el eje fundamental de esta película, con unos personajes, la verdad, que tremendos. Y además lo hace de una manera muy sutil, con pequeños planos o secuencias muy cortas. Hay un momento en que parece ser que van a entrar en una ciudad, que es algo así como llegar a la civilización después de un largo viaje, y nada más llegar a esa ciudad, te encuentras con unos carros donde están los negros con sus cadenas, dices sí, tú. Sí, sí. Bueno, esto, yo creía que llegaba la paz y no, ahí no había paz para nadie. No existe la paz en esta película. Es una película que podemos decir que dentro de que habla con dureza de la violencia que existía en el año 1850 en ese territorio que se llamaba el oeste americano, lo hace con una cierta estética, con una capacidad, con una gran fotografía, con una historia muy bien diseñada. Está basada en una novela. Muy buena banda sonora y unas canciones, ¿sí?, que por cierto están subtituladas, me parece un gran acierto por parte de la película, subtitula las canciones, que son muy importantes a lo largo de la película. Y lo bien que baila Tommy Lee Jones. Sí, también es verdad. No me lo hubiera imaginado haciendo él, pero es que bailaba un baile que por lo visto solo lo bailan los tejanos, ¿no? Es buen actor, buen director, buen bailarín, ¿qué más se puede pedir? Es una película poliédrica que creemos que es la que podemos recomendar para que disfruten esta semana todos aquellos que quieren del buen cine. Y desde luego los que asistieron al preestreno estuvieron mayoritariamente encantados, fue lo que nos comentaban, ¿no? Los amigos que nos conocen ya de estas sesiones que organiza la Radio 97.7 se quedaron también sorprendidos por la elevada calidad de esta historia que dirige nada menos que Tommy Lee Jones. A disfrutarla. Y nos vamos ya rápidamente con la entrevista de la semana. Entrevista. Leo. La verdad es que no sé lo que hacemos aquí, Natalia. ¿Cómo? Son todos unos corruptos en este país. Todos. La psicóloga de mierda, el centro de adopciones, todo el mundo, hostia. Llevamos 2 años preparando el puto expediente de los cojones. 2 años. Pidiendo certificados, haciendo unas pruebas médicas, lo que haga falta. Y al final se trata solo de comprar un niño. Estamos escuchando el tráiler del principal, de uno de los principales estrenos este fin de semana en la cartelera valenciana. Su título, La adopción, y vamos a hablar con su directora, Daniela Fegerman. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos este drama tan personal tuyo en esta fantástica película. Pues la película, luego, si quieres hablamos de lo personal, la película cuenta la historia de una pareja española que llega a un país del este a adoptar un niño y se ven metidos en un universo muy hostil, o sea, las cosas no son como ellos pensaban, que estaban en el final de un proceso, sino que es el principio de la entrada en un mundo turbio y oscuro, donde descubren que entran dentro de un sistema corrupto, donde se juega con el destino de los niños, con la necesidad de los padres, y todo esto, todo este entorno, toda esta vivencia tan hostil, desencadena conflictos en la pareja. Mejor dicho, hace salir a la luz conflictos que estaban hasta ese momento un poco tapados y hacen que su propia amor se vea puesto en cuestión y su propio deseo de formar una familia, ellos mismos acaban cuestionándoselo. Y en esos conflictos, para mucha gente no haya visto la película, pero ¿va a haber un ganador, un derrotado o los dos van a ser los vencidos o los derrotados? A ver, yo creo que van a, que sin adelantar finales, pero digamos que los dos salen reforzados. yo creo que salen por un lado ante un nuevo camino y por otro con heridas que porque llegan a tocarse cosas que nunca habían tocado, entonces que con heridas que va a costar. Hola, ¿qué tal? Daniela. Hola, hola. Soy Alfredo el Previsionista, un gran admirador de tu cine. Y he tenido la oportunidad de ver en un pase técnico en los cines LIS, que es uno de los cines importantes de Valencia, tu película. Me he quedado estremecido porque tratas un tema de gran importancia, de gran trascendencia social, pero lo tratas con una realidad, hay un realismo, ¿no? Porque lo que se ve que están haciendo la pareja y el escenario que has dicho tú, donde hay corrupción y la burocracia, cómo quieren aprovecharse de ellos, es dura, ¿eh? Quiero decir, ¿así es la realidad? Pues esta peli tiene dos cosas. Por un lado, está basada en una historia real y, y en una historia que en principio me sucedió a mí. Yo adopté en Ucrania en el año 2009. Lo conoces en directo el caso. O sea que digamos que el asunto lo viví. Pero luego, al construir una película, usamos esta historia, digo usamos porque la escribí con otro guionista, que era lo primero que necesitaba, tener un compañero y una visión externa para poder escribir la historia. Y entonces digamos que cuando te pones a construir, usas el material de la realidad como usas otros materiales para escribir, ¿sabes? Como materiales que tienes que poner al servicio de una historia. Entonces usamos mi experiencia, otras historias que me habían contado, otras personas que habían pasado por ello, historias que me encontré allí también, y con todo eso digamos, construimos un relato con la prensa de ahora tenemos que hacer, que contar la historia sobre todo de estos personajes, que era lo que nos obsesionaba, o sea, como tenemos que ir pegados a ellos y intentar que el espectador quiera ir con ellos sabiendo lo que les pasa. Bueno, y otra cosa que lo que nos decíamos todo el rato es nunca podemos ser como peliculeros entre comillas. O sea, si cualquier material, tanto de la realidad como de lo que nos inventábamos, que de pronto sonaba, es que había cosas de la realidad que parecían pensadas para una película. Sí. Entonces, eso, todo lo que quitara este anclaje como de ficción verdadera que tiene la película lo descartábamos. Pero, y lo que inventábamos tenía que entrar, ¿sabes? Dentro de los códigos. Yo como espectador te decía que para mí había momentos en que habían sido duros, pero sin embargo para mí era una película que puedo decir que me captó mi atención, empaticé con los dos personajes principales. El papel de Nora Navas está excelentemente realizado y el de Francesc Garrido, el que hace de padre en la pareja. Ambos dos nos hacen que nos integremos en su aventura, ¿no? Quiero decir, para mí es una película muy recomendable. Quizás hablar de dureza es excesivo. ¿Cómo consigues que los actores lleguen a identificarse con la historia de esa manera tan, tan armoniosa? La verdad que el trabajo con ellos es de las cosas mejores que me han pasado a lo largo de todo este proceso. Por una parte, o sea, lo primero que hay que decir es que son dos grandes actores, hagan lo que hagan, que ponen mucha verdad en todos los, o sea, en lo que hacen. Bueno, en todo, en la mirada, la forma de actuar, en todo, al hablar. En todo. Y luego se tomaron esto con una actitud como de enorme compromiso. ¿Sabes? Como de enorme compromiso personal y profesional. Eso, por una parte tenía dos actores como entregados y por otro lado enormemente creativos. Y también que trabajan como con códigos muy parecidos. O sea, que se entendían muy bien. Parecía que lo hubieran ensayado mucho, como si lo hubieran hecho antes. Había mucha naturalidad en la forma de interpretar de ellos. Y luego está el tema. El tema es muy importante, quiero decir. El tema yo creo que es lo suficientemente importante como para recomendárselo a todo tipo de públicos, a mayores de 28 y a menores de 28. Es porque nos trasciende a todos. No es necesario que nos hayamos decidido a adoptar alguna vez siquiera, a un niño. O a ser padres o madres. Uh-huh. ¿No? Porque tenemos cerca compañeros de nuestros hijos o vecinos del edificio donde vivimos. Hay gente que ha cometido esa aventura que me parece que hay que tener una valentía especial. Y gracias a ellos va creciendo el país, ¿no? Llegan nuevas personas en esa forma de niños, que es una inyección de vitalidad a la sociedad. Es verdad también que cuando te lo planteas, no te lo planteas como una batalla, ¿sabes? Tú te lo planteas como un deseo, ¿no? Uh-huh. Y luego te encuentras con la batalla, en todo caso. Y nada, no, con respecto a la naturalidad, que me gusta mucho que digas uh-huh. eso, de Nora y de Francesc, es que tuvimos un tiempo de ensayos en el que trabajamos mucho la relación entre ellos, ya. Para que cuando llegaran a la película sí, eso estuviera como detrás creado. Y además, como en la película no se cuenta muchos antecedentes ni nada, les vemos llegar ahí, arrojados ahí a un país extraño, pues para que todo eso que han vivido antes y que no se cuenta estuviera detrás. Y yo creo que eso, que ese trabajo previo luego se nota. Sí, se nota. Se nota la naturalidad como ellos trabajan y cómo interpretan y te meten a ti dentro de lo que es la situación, ¿no? Futuro, yo creo, mi modesta opinión, futuras nominaciones para los Goya. Para los Ojalá dos. Te oigan los académicos y Dios. Difícil, pero bueno. Pero yo creo que tanto los dos, mucha gente a lo mejor destaca a Nora Navas, pero yo creo que los dos están fantásticos y se merecen dicha nominación. Después ganar el Goya ya es otra historia, pero por lo menos la nominación. ¿Cómo fue el rodaje en Lituania? Aparte de mucho frío, me imagino. Mucho frío era, vamos, inevitable, y eso fue desde el principio hasta el final. Pero, a ver, lo cierto es que, o sea, fue un rodaje duro, intenso, donde además se mezclaban equipo español y lituano. Pero lo cierto es que hubo buen entendimiento entre los equipos, que en un mismo equipo había gente de los dos países, porque en Lituania son muy profesionales, hacen muchas producciones europeas que se ruedan allí, incluso americanas. Y lo cierto es que eso, que a pesar de la dureza para nosotros, los lituanos uh-huh. estaban ahí tan tranquilos, con a 15 bajo cero, ellos como si nada. Pero a pesar de la dureza también tuvo una cosa que pasa a veces cuando te vas a trabajar intensivamente fuera, y es que es como que el equipo español estábamos ahí muy compenetrados y además no había otra cosa que hacer que trabajar las 24 horas, con lo cual le dábamos muchas vueltas a las cosas y eso servía para que yo creo que para que las cosas salieran mejor. Se rodó la película en 4 idiomas, ¿no? Sí, esto es lo otro que te iba a comentar, es el babel de lenguas que uh-huh. fue ese rodaje, que o sea, para mí era importante reflejar un aspecto que es la complejidad de las lenguas que se produce cuando tú te vas fuera y te metes en un mundo extraño, como les pasa a estos personajes. Hay muchas situaciones, sí, difíciles. Claro, entonces está tu lengua en la que tú te entiendes con tu pareja, hay una lengua con la que más o menos te puedes comunicar, que en el caso de la peli es el inglés, y luego está la lengua del lugar en el que estás, que para ti es impenetrable, en el caso, salvo que te vayas a Latinoamérica. Y esto yo quería reflejar, que hay momentos donde nuestros protas están intentando saber qué, pues sabiendo que están hablando sobre ellos, intentando entender. Sí. Esto se trasladó al rodaje, que era un rodaje, eso, en varias lenguas, con unos actores lituanos que no hablaban inglés, con los que yo me tenía que entender a través de traductores, o sea, el rodaje era una especie de eso, de babel lingüístico. Y luego la otra particularidad lingüística es que Nora y Francesc son catalanes, o sea, nuestra pareja protagonista, los actores son catalanes, y rodamos una doble versión en castellano y en catalán. Que los lituanos no entenderían lo que estaba pasando. Yo creo que cada vez que oían Spanish version, Catalan version, sí, claro. Esto se está... ¿Aquí qué está pasando? El estreno, Daniel, lo vamos a ver en catalán y en castellano, me imagino, o también aquí en nuestro país, en España. Sí, claro. Desde luego en Cataluña se estrena en catalán y en el resto de España en español. Una pregunta, ¿ha llegado la película a ser presentada a asociaciones, instituciones, ONGs, personas que activamente están apoyando, desarrollando los procesos de adopción? ¿Cómo lo han percibido ellos? Pues sí ha llegado, porque además yo tenía interés en que llegara a personas que están involucradas en eso, en los procesos de acogida, adopción o que trabajan con ellos, y la verdad es que ha tenido una recepción muy buena, muy buena, muy los comentarios que he recibido y que han publicado en sus redes son esto. Por un lado está la peli les conmueve, les conmociona, y por otro les hace hablar y pensar sobre el asunto. Y les refuerza para que ellos continúen en su actividad, me imagino, ¿no? Porque yo creo que ahí también hay un heroísmo. En la película trasciende que esta pareja tiene mucho de valentía y que todos teníamos que asociarnos a esa valentía y ser coherentes con ellos. Yo creo que ese es el mensaje de tu película, que te tenemos que felicitar. Yo personalmente, Daniela, por ejemplo, yo a los personajes los veo como dos héroes que se van a una gran aventura, pero al final es una gran pesadilla. Claro, sí, lo que les pasa, yo creo que es que ellos no, o sea, que ellos no llegan ahí, lo que te decía antes, que nos pasa también a los otros, ellos no llegan ahí pasar, claro, como héroes de una gran aventura. O sea, no son exploradores, no son eso, no son astronautas que van a conquistar territorios extraños. Ellos creen que está más o menos resuelto. Claro, creen que van a terminar un trámite, que ha sido largo y tal. Y se tienen que convertir a la fuerza, digamos, en héroes de su propia aventura. Y eso es uno de los grandes valores de Aplico, por decir los principales. Consigues mostrarnos un tipo de valientes, de héroes, como tú les llamas y yo también, están muy cerca de nosotros, que están consiguiendo... Hombre, que valientes, pero tienen un montón de flaquezas. Bueno, bien, como todos. Se quiebran por todos los lados. Así que te felicitamos, Daniela. Recomendamos a todos los espectadores que vayan a ver tu película, porque tenga mucho éxito. Y felicidades por una historia que mucha gente no conoce y que ahora lo va a conocer en la gran pantalla. Oye, pues os agradezco muchísimo, además, el entusiasmo con el que la recomendáis. Muy bien, eso de es verdad. El efecto de tu película. Felicidades, Daniela Fergeman, por la adopción. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Él vive aquí al lado. ¿Podría hablar con él? Son hermanos, ¿verdad? Kid y yo no nos hablamos. Araquiri. Y el ganador es Kristin Bodvarsson y su carnero es Proto. Pues estamos escuchando el tráiler de Rams, el Valle de los Carneros. Dos hermanos, pastores y enfrentados entre sí, que no se hablan, se tendrán que ayudar mutuamente ante el sacrificio de sus ganados por una enfermedad infecciosa en una de sus ovejas. Ambientada en un entorno rural al norte de Islandia, esta comedia dramática genera premios y muy buenas críticas allá por donde pasa. Premiada en el Festival de Cannes y el premio a la mejor película en Valladolid, además de estar nominada al premio a la mejor película en el Festival de Cine Europeo. La difícil vida rural en unos paisajes únicos. Bueno, es una conmovedora historia de dos hermanos que no se hablan desde hace más de 20 años y sin embargo están muy cerca sus distintas granjas, y esto ha conmovido a los jurados. Es Espiga de Oro en Valladolid, nada menos. Uno de los premios... La mejor película. Sí, uno de los premios más buscados hoy, porque Valladolid en este momento se ha situado en primer lugar como Festival de Cine Internacional. Y que esto se transforme en que conmueve a los jurados, también va a representar a Islandia en los premios al Oscar, nos hace ver que estamos ante una historia que creo que no debemos dejar pasar, ¿no? Es el que las catástrofes de unos granjeros se transforme en todo un problema y que al final se tengan que resolver estas diferencias para resolverlo. Es una buena lección que no debemos desaprovechar. Hay que ver que de Valladolid nos han llegado recientemente las dos principales películas premiadas, esta como mejor película, y la semana anterior nos llegó esa dulce pastelería en Tokio que obtuvo el premio al mejor director. Una joya cinematográfica. Sí. La película habla de una señora muy mayor que ha pasado de los 70 años, que tiene ilusión por trabajar en una pastelería que además va de capa caída. El pastelero tiene muy mal genio, lo lógico, ¿no?, por lo mal que le funciona su negocio, y la mujer le empieza a descubrir los secretos de los aromas, de los sabores, y se transforma en un éxito de tal forma que también transforma a los personajes de esta historia. Mucho de Akira Kurosawa, mucho de Yosei Imamura, los grandes maestros del cine japonés, con esos códigos para hacer historias que también nos impactan a los occidentales, porque son capaces de hacer historias universales, la lucha por la vida, la capacidad de perdonar, sobrevivir a pesar de las dificultades. Y aunque hay momentos en que sentimos la distancia de la belleza oriental, porque estamos en plena primavera, con la eclosión de los cerezos en flor, sí que comprendemos que el mensaje que nos está transmitiendo lo podemos aceptar. Ante las dificultades, esfuerzo. El buen cine que nos llega desde Valladolid. Y ahora nos vamos a hablar de una película terrorífica, y no es de miedo, El Clan. ¿Mejor? Los pies, Alex. Ayuda a tu madre, que está muy cansada. Ay, güey. ¿Cuándo comemos? Está preparando, mamá. Bueno, pues parece una familia ejemplar, y a priori lo eran. Esta familia, nos vamos a la Argentina de principios de los 80, una familia que pues se dedican al secuestro, a la extorsión y a los asesinatos, de ello viven. Todo tapado, como no, por los contactos de militares de la recientemente terminada dictadura en Argentina. Este caso impactó a una sociedad que salía de la dictadura y también de la derrota de las Malvinas. En el reparto, Guillermo Francella, fantástico, este hombre está, vamos, impresionante, ¿eh? Lo vimos, unos personajes secundarios, pero muy bueno también en El secreto de sus ojos. Dirige el gran director argentino Pablo Trapero, que tiene películas como Carancho y Elefante Blanco, las dos con Ricardo Darín. Pasó por el Festival de Venecia, obtuvo el premio al mejor director. En Argentina ha arrasado, más de 2,5 millones de espectadores. Ahora mismo es la segunda película más taquillera en Argentina y representará al país argentino a los Oscar, una de las favoritas. Una película que da miedo, mucho miedo, por lo que hace esta familia. Bueno, Pablo Trapero es un director muy joven, ¿eh? Porque él en los años 95 era desconocido. Y empezó, ya muy veterano, ¿eh? Sí, con una película que apareció de golpe y que conmovió a muchos, que era Mundo Grúa. Inmediatamente apareció con El Bonaerense, una historia sobre la corrupción policial en Buenos Aires. Y ya luego siguió con Leonera, sobre las cárceles donde nacían dentro. Habían celdas donde las madres estaban preparadas para tener a sus hijos. Carancho, que has citado tú, Elefante Blanco y ahora El Clan. Creo que Pablo Trapero ha seguido o ha sabido encontrar la estética del horror o de la maldad o de la violencia, porque sus películas nos hablan de cosas y personajes que son increíbles. Y de ese pasado, de ese país argentino, que aunque cueste asimilar, lo asimilan. Han pasado por todo, han pasado por una dictadura terrible, con detenciones y desapariciones, pero yo creo que aquí él enlaza con algo mucho más fuerte aún que eso, que sería algo así como la indiferencia hacia el mal, o la banalidad del mal. O la normalidad del mal. La normalidad del mal, exactamente. Ellos tuvieron que vivir el secuestro, ¿te acuerdas de Eichmann? Sí. Que se lo llevó un comando israelí para ser juzgado como criminal de guerra. Era el hombre que había sido uno de los principales responsables de la persecución del genocidio, donde murieron 6 millones de israelíes, de judíos. Y bueno, pues entonces una filósofa, Ana Haren, que bueno, también se hizo una película de la cual hablamos aquí, esta filósofa, como judía, decía que Eichmann había llegado a integrar la maldad de tal manera que para él era normal. Ella hablaba de la banalidad del mal. Y esta forma de ver lo inhumano, lo salvaje dentro de personas que van con traje y corbata y que viven como una clase media y que aparentemente son personas respetables y que están haciendo este tipo de excesos, pues es lo que consigue Pablo Trapero en hacerlo y transformarlo en película, en una buena película muy recomendable. rápidamente destacar que hay otro estreno importante, Sicario, la lucha contra el narcotráfico en México, con un buen reparto, Emily Blunt, Josh Brolin y Benicio del Toro. Hombre, Benicio del Toro, nada menos que Benicio del Toro persiguiendo a narcotraficantes. Nos vamos ya rápidamente al Fotograma Rosa. El Fotograma Rosa. Y en el Fotograma Rosa destacar que Spectre, lo último de James Bond, ha alcanzado el número uno en nuestro país con 712 en pantallas y ha recaudado 2,7 millones de euros. Poquito, la verdad, para lo que se esperaba. Eso sí, en Estados Unidos, más de 70 millones de dólares. Una buena película. Veremos no tan buena como la que trabaja nuestro compatriota, pero sí, es una buena película. Y Truman, que sigue funcionando muy bien en el número 5 y lleva ya 1,3 millones de euros en total. Y una pastelería de Tokio que también entró muy bien con 100.000 euros. Y en la agenda cultural tenemos que destacar que en el Cine Estudio Dor la próxima semana un gran programa doble. Loreac, la película que intentará representar a España en los Oscar, y Un día perfecto de León de Aranoa. Y que en el IMAX, en la Filmoteca, durante este fin de semana aún se está proyectando el octavo Festival Internacional de Mediometrajes de Valencia, La Cabina. En 30 segundos, Alfredo, comentar algo de Gijón. Bueno, pues que el Festival de Gijón ya tiene programación anunciada y la va a inaugurar nada menos que uno de los grandes del cine de América, nada menos que un director que ha hecho películas tan importantes como Profundo Carmesí, estamos hablando de Arturo Ripstein, y que presenta su última película el día 20 en la sesión inaugural del Festival de Gijón. Y de los estrenos para la próxima semana, por fin llega... Tú te pegas una semanita en Sevilla, en Semana Santa, y el cuerpo lo que te pide es español. ¡Claro! Un andaluz. Arribili conmigo, que yo no sabré aplaudir, pero reparte unos soplamocos de hostia dar, muñeco bailar. Un vasco. ¡Yepa! Andaluces, vascos y ahora catalanes. Por fin, 8 apellidos catalanes, con guión de Borja Cobeaga y, cómo no, la dirección del maestro Emilio Martínez Lázaro, Clara Lago, Dani Rovira, Carla Lejalde, Carmen Machi, Berto Romero, Rosa María Sardá. Nada menos. 8 apellidos catalanes. Llévame hasta Barcelona. Para batir récords de taquilla. Estoy intrigado. Si los récords van a romperse a nivel nacional, a nivel internacional, porque atención, su récord anterior era 9 millones de espectadores y estuvo muy cerca de batir todos los récords históricos, incluso alcanzar a Avatar. ¿Lo conseguirá esta película? Pues podría ser que sí. Hablaremos de ella la próxima semana. Alfredo, más cine el próximo fin de semana. Hasta entonces. Volveremos aquí en la 97.7 Radio, en tu programa del mundo del séptimo arte. Agárralo como puedas. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.